Arrancamos el programa hablando de la importancia de la economía solidaria, de las empresas que se van formando en nuestra provincia, en nuestra ciudad, con la perspectiva cooperativa, con la lógica del mercado en colectividad, ¿no? Armándonos como podemos, pero con un objetivo concreto, que es no sobrevivir, vivir bien. Están en nuestros estudios Mercedes y Nelly, ellas son tercas, lo son de por sí, no tengo la menor duda, y a esa palabra le ponemos mucha importancia, porque con la terquedad es con lo que hemos ido tirando abajo las murallas que nos ponen a las mujeres. Pero son integrantes de la cooperativa Tercas y bueno, ya las saludamos. Buenos días, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andás, Mercedes? Bien, bien. Bueno, se llegaron hasta acá. Tercas es en Santa Rosa. Correcto, en Santa Rosa, sí. ¿En qué barrio están? Estamos en el barrio San Cayetano. Bien, ¿y qué es Tercas? Terca es nuestra cooperativa de trabajo. Hacemos textil, así que... Y aparte, Terca, como es el nombre, somos un grupo de mujeres que nos mantenemos firmes e inamovibles en nuestros conocimientos, en nuestras convicciones como mujeres. ¿Cuándo arrancaron con esta cooperativa? Y nuestra cooperativa ya tiene un año. Más de un año ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Nelly? Acércate el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buen día. Siempre dice Mercedes, ¿ilegales? Claro, claro. Sí, justo iba a preguntar, porque sí. hay una sí, diferencia, sí, siempre. Sí, partimos de ahí del trabajo que hacíamos en la comisión, y éramos muchas mujeres aquí, estábamos trabajando en ese lugar, y bueno, todas teníamos distintas necesidades, y surgió la idea de armar este grupo de cooperativa con mujeres. Siempre me preguntan, ¿solo mujeres? Sí. Los hombres ya estuvieron muy cómodos hasta este tiempo. Entonces, a nosotras hasta el día de hoy nos ha costado y nos cuesta muchísimo lo que es el trabajo. Por eso decidimos hacer este trabajo en cooperativa, por cada una de las compañeras que se juntaban ahí en la comisión a trabajar desinteresadamente. Y veíamos que cada una sabía coser, sabía hacer algo. Ninguna tiene estudio. Ni mucho menos de ¿cómo es esto? De diseño, indumentaria, diseño, nada. Solo sabemos de corajuda, agarramos máquina y empezamos. Bueno, comentamos, con mi compañero siempre estábamos pensando cómo podíamos darle una mano, y dijimos, ¿una cooperativa? Y bueno, yo como soy muy impaciente, ansiosa, no me callé, fui al otro día y le digo, mujeres, ¿qué les parece si armamos una cooperativa? Bueno, la mayoría no sabía lo que era una cooperativa. Acá a Mercedes, hoy justamente le comentaba que yo estoy muy orgullosa de ella, porque al toque tomó lo que era el trabajo de cooperativismo, que no es solamente pensar en nosotras. Nosotras estamos pensando siempre en las demás. Si bien tenemos una meta, ya sabemos lo que queremos, porque lo tenemos, y nadie, mira que muchos nos dijeron, ¿estás segura? Mira que esto, mira. No, nosotras estamos re confiadas. Y siempre estamos pensando en las demás y creciendo cooperativamente. Hemos pasado por muchas cosas. Hoy lo comentábamos con Mercedes, pero acá estamos y hoy estamos felices, felices porque estamos logrando un montón de cosas que, bueno, tenemos 4 o 6 máquinas que vienen en camino para nosotras, que es la felicidad plena. Ayer se nos rompió otra máquina, porque tenemos máquinas de coser familiares. Familiares. Así que ayer se nos rompió otra y, bueno, ahí estábamos sufriendo, ¿viste? Y ahora bueno, van a poder tener industriales, sí, mejores, sí, digamos, sí. Mejor calidad el resultado final del producto. Exacto. Eso y, está bueno. Ya estamos inscriptas en el INAE, ya tenemos cuenta bancaria, ya estamos. Todo. Sí. Mercedes, hablan de, tenemos una meta, ¿cuál es la meta? Nuestra meta es tener nuestro lugar físico. La sede. La sede, y bueno, sumar más mujeres. Y tener, nuestra sede, como vos decís, donde funcione el taller y tengamos la venta al público. Claro, Claro. Las pienso, ¿no? Ustedes son del mismo barrio en donde están produciendo. Y cuando le ponen precio a lo que están terminando, ¿piensan en las mujeres del barrio, en el bolsillo de la mujer del barrio? Exactamente, sí. Sí. Tratamos de que el precio sea accesible a las mujeres del barrio. Hacemos, ya te digo, una cortina, un mantel y tratamos de ponerlo siempre a un precio que esté accesible al público. Claro. Uh-huh. Mencionabas por encargue, ¿cómo trabajan y qué están produciendo? En este momento estamos produciendo manteles, cortinas, pecheras, delantales, porque tenemos la Feria del Regalo que se hace en Santa Rosa y uh-huh. ese es nuestro objetivo, producir para esa feria. Aparte se vende por redes sociales, así que... Y ahora agregamos lo que es ropa de mujer, siempre con la mujer. Uh-huh. Ropa de mujer, agregamos musculosa, vestidos largos, polleras largas, corta, de todo un poquito. Unos pantaloncitos de crepe, bio, sí, también. De estos que se usan ahora los shorts. Sí, también, también. Que están buenos porque las... Sí, unos pantalones para salir a la noche, la tela nunca me acuerdo, Graciela es la experta en tela. Pero variado nos estamos preparando para la feria. Con respecto a lo que preguntaste, Cintia, siempre conversamos con la compañera y decimos que nosotras no queremos volvernos millonarias. Nosotras trabajamos para sostenernos, cada una de nosotras que tenga, para poder vivir bien, tranquilas, pero sin ir posesionándonos en un interés de dinero, ¿no? Uh-huh. Nada que ver. Uh-huh. Siempre pensando en el bolsillo de la gente, ¿no? Sobre todo. Claro. Hace un año y pico, yo recuerdo que ustedes pedían al municipio la feria para el barrio, para también tener ahí en el mismo barrio un punto de visibilización, de venta. ¿Cómo es la relación con el Estado? Con el Estado siempre es complicado. Siempre es complicado, pero la verdad no nos podemos quejar ahora nosotras. Porque, bueno, la feria continúa. Ahora, bueno, dada la circunstancia, no puedo hacerme cargo de tantas cosas, así que está mi nieta. Mi nieta se está haciendo cargo de la feria, que este fin de semana hay. Ahí en el barrio, en la barriada. Sí, en la calle Pilcomayo. Nos trasladamos del Zoom a la calle Pilcomayo, en el estacionamiento del hospital. Uh-huh. Ahí las chicas van a empezar este fin de semana con la feria. Ya vienen haciéndolo, ¿no? Pero hoy por hoy estamos tranquila y, como te digo, no podemos creer que vamos a llegar a un fin de año explotada de alegría porque nos han dado una mano impresionante desde la Secretaría de Cooperativismo también. La verdad que nos han ayudado muchísimo, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y acá estamos, seguimos firmes. ¿Y estas firme. Cuatro máquinas, con qué fondos pudieron adquirirlas? Con el beneficio que te da INAES de Nación. Claro. Y después tenemos el otro que nos van a dar de acá, de la provincia, la Secretaría. Son los fomentos, ¿no? Sí. Para las cooperativas que se inician. Exacto, para las que nos inician. Uh-huh. ¿Cómo es el mercado, digamos? ¿Se ven en condiciones de competir ahí en el barrio? ¿Tienen llegada en el resto de Santa Rosa? ¿Cómo vienen con ese aspecto más de la venta, si se quiere? Y nosotros hemos tenido buena respuesta tanto en redes sociales como en las ferias, porque, por ejemplo, tuvimos en octubre, fue lo de la rural. Sí, eso fue un disparador. Eso fue para nosotros un disparador genial porque nos hicimos más conocidas, repartimos mucha folletería, entonces la clientela empezó a llegar, tanto... como algún tipo de institución o alguna privada. Sí, claro, personas. Porque en la última edición de La Rural se armó una carpa específica para las cooperativas. Sí. Y eso difundió muchísimo. El laburo de muchas cooperativas. Sí, mucho. Y se nota en la gente que cuando se puede elegir por una cooperativa o por una posibilidad que sea cooperativa, la elige, digamos. Sí, exactamente. Sí, y con respecto al barrio que recién preguntaba, por ahí nos está costando mucho llegar al barrio que estamos como cooperativa porque todos nos ven como comisión. Claro. Porque claro. Estamos en la comisión. Y cuando entran las chicas, ¿viste? Y van enseguida, empiezan a mirar. Y por ahí nosotras, bueno, no nos queremos salir del lugar que es comisión, entonces siempre estamos en un rincón que nos han cedido y respetamos eso. Por eso es la ambición y el anhelo de tener nuestro propio lugar. Para que no se confundan, exacto, por ahí. Claro. Exacto. Igual está buenísimo que mujeres cooperativistas integren políticamente una comisión vecinal, sí, porque eso también genera otra impronta en el ejercicio de la política barrial. Exactamente. ¿No? Aparte, se complementa una cosa con otra. Uh-huh. Nosotros trabajamos desde la cooperativa Tercas y no descuidamos para nada lo que es el trabajo social en la comisión. Se siguen haciendo eventos, se ayuda a la gente que llega por alguna necesidad. Eso está siempre presente. Claro. ¿Cuántas son? Hoy somos cinco familias. Cinco familias, porque siempre que hay detrás de este trabajo hay hijos, hay casas que sostener. Sí, exactamente. Sí. Entró la última chica que entró ahora. Es soltera, jovencita, estamos chocha, porque es re jovencita y soltera y tiene todo el tiempo libre, ¿viste? Claro. Y viene con otra mirada, con otro aire, con juventud. Hay que animarse a eso. Sí. Es un espacio para que se complemente todo, ¿no? Recién mencionábamos el trabajo y también la vida política y también jóvenes y más adultas. Es como un espacio para compartir todo con todo. Me imagino también, no sé, tardes de mate, coser y charlas, ¿no? Y un montón de ideas que habrán surgido, de cosas que también nos van, ¿no?, dando idea de para dónde queremos ir con tal cosa o con tal otra. Uh-huh. Sí, tal cual. Siempre charlamos con nuestras compañeras. Nosotros, por ejemplo, que somos las más grandes, tenemos una mirada en el mercado y viene Malén, nuestra compañera, y nos dice, sí, pero por ahí podés hacer esta cosa u otra para el público más joven. Entonces, eso... Claro. Está buenísimo. Che, y las chicas, las más jóvenes, se están trabajando todo lo que es el reciclado. Claro. Ellas hacen todo ropa, no sé cómo es que se le dice esto, se le llama reutilizable. Reutilizado, sustentable, sí, ¿no? Sí. La moda sustentable. Reutilizable, reducir y reciclar. Claro. Sí, bueno, ellas trabajan todo lo que es jean. Retazo. Pero de un pantalón te hacen una pollera corta, larga, no, y es impresionante, todavía no lo han publicado, están a full, hermosa la ropa que están confeccionando. Chicas, eso, la tela, ¿dónde es más barato comprar? Hasta ahora, lamentablemente, en Buenos Aires. Claro. Sí, en Buenos Aires nos conviene mucho más, ¿no? Acá no se puede. A veces compramos acá, pero no... Bueno, qué importante, porque estaba viendo el listado de las nuevas conformaciones de cooperativas y hay varias cooperativas textiles, entonces sí, sería muy importante que haya un mayorista, ¿no?, de tela acá nomás, para fortalecer el mercado interno. Vos sabés que nosotras nos contactamos, ¿viste? Queríamos buscar cooperativas para comprarle a mayorista de telas, pero no pudimos conseguir a nadie. Estaba Alcoyana. Claro, mirá qué. Que yo me sorprendí, no sabía que era cooperativa Alcoyana. Pero, bueno, tenés que comprar cierta cantidad de tela. Y nosotras, como recién iniciamos, más de 10 metros no podemos comprar. Primero, por la trama de la tela, por los colores. Claro. No podemos tener todo tan lo clara, mismo, claro, ¿viste? Así que por ahí se nos dificulta mucho. Bueno, son los obstáculos que van apareciendo y que está bueno que los puedan ir visibilizando para pedir algo, para reclamar, digamos, otro tipo de lógica en el propio mercado, sí, que yo creo que a todas las provincias le pasa. Siempre se cae en Buenos Aires comprar. Y me pregunto el empoderamiento, ¿no? La mirada feminista, no sé si la tienen o no la tienen, si la van armando. Mira, todo esto que nos preguntás, mira, estuvimos conversando con Mercedes desde ayer, porque las mujeres que van llegando a trabajar y que estamos, bueno, somos tres las que estamos firmes desde el comienzo allá de... Desde el día uno. Bueno, Graciela se sumó después. Nosotras dos somos las más firmes que estamos. Graciela se sumó después de casi un año nosotras. Uh-huh. Y bueno, vienen con distintas miradas. Y bueno, nosotras estamos ahí siempre conversando y siempre tirando para este lado, siempre tirando, ¿viste? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Dice la compañera, no, que pobrecito, que mira cómo está, y me dicen a mí, no, vos no querés a los hombres. No, yo quiero a los hombres, de hecho, si tengo un compañero. Pero no tiene nada que ver el machismo con el hombre, y así. Continuamente tenemos estas charlas, ¿eh? Continuamente. Y el otro de nosotras. Claro. Nosotras, sí. Y bueno, Malén, que se ha incorporado ahora, no, es bien feminista también la niña. Claro, la juventud, todo lo... claro. Sí, me encantó. Yo le decía a ella cuando tuvimos la entrevista, le digo, me encantó Malén. Porque ya la veíamos cómo era, ¿viste? Claro, porque también es difícil tomar la decisión de incorporar a alguien, desde, digamos, una nueva socia. Pero sabemos, y no somos egoístas, que todas nos van a pensar igual que claro, nosotras. Claro. Nosotras aceptamos todas las miradas y todas las mujeres. Siempre que tenga ganas de trabajar y salir adelante, nosotras ahí vamos a estar. Eso es algo personal ya, pero que nosotras lo queremos llevar. Claro. Sí. Se aprovecha todo, sí, todo lugarcito, exacto, toda endijita que tenemos para conversar desde el feminismo. Sí. Chicas, la verdad que estamos re contentas de que hayan venido, felicitarlas, por supuesto, y a disposición nos quedamos. Ustedes, gracias. Micrófono abierto para vender, vendan un poco. Gracias. Y bueno, ahora nos van a encontrar qué día. A partir del 18 hasta el 24 a la mañana, en la Plaza San Martín, en la Feria del Regalo. Hasta el último día. Ya están haciendo Cristo, sí, y ellas están ahí en la plaza. Ahí vamos a estar tercas y, bueno, con todos los productos que estamos confeccionando. Excelente, excelente. Gracias otra vez y, por supuesto, cuando quieran. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos.